amor me quiere matar. Y tú me estás consumiendo, y si me descuido no eres para mí. Y tú me estás consumiendo, y si me descuido no eres para mí. Estás consumiendo, y si me descuido, no eres para mí.